mucha vuelta. Pero igual pasan muchas cosas buenas en sus catálogos, en su catálogo, en el de Apple, y una de ellas es Severance. Sí, esta tremenda serie también, quiero en algún momento verla. Esta serie es dirigida y producida por Ben Stiller. Ajá. Gran actor, empezando por ahí. En una reciente entrevista en Jimmy Kimmel Live, confesó que buscó a un expresidente de los Estados Unidos para estar en la serie. Pero pues no era para un papel principal, ni era para una intervención importante, no. Era para que le pusiera la voz a un edificio animado que salía en un comercial. ¿No? Entonces, ¿qué fue la voz? Claro. La voz fue noticia. Keanu Reeves. Keanu fue la voz, exactamente. Sí, pues él dice, Ben Stiller dice en la entrevista que tenía muy pocos perfiles para ese papel, para esa intervención. La voz del edificio animado Lumon, que aparece en un video institucional dentro del programa, terminó siendo Keanu Reeves, pero estuvo como primera opción Barack Obama. No, okay. Ah, pero ¿por qué no habrá aceptado? Por tiempo. No tenía tiempo para hacerlo. El director confesó que tenía una muy corta lista de personas para el papel. Inicialmente no lo contactó directamente, por supuesto. Lo hizo a través de un amigo que es amigo de su abogado, del abogado de Barack Obama. No le pedí en persona, dice él. Conocí a alguien que lo conocía y su abogado me dijo, puedo transmitir la solicitud si escribes un correo. Ben Stiller, por supuesto, fue a escribir el correo, muy juicioso, y se llevó una sorpresa porque Barack Obama le respondió personalmente, diciendo que era gran fan de la serie. Fantástico. Pero que no tenía tiempo, dijo, no creo que tenga tiempo en mi agenda para hacerlo realidad, sin embargo, soy muy fan de la serie. La serie, por lo que se describe, es buena. Olvidas quién eres en el trabajo, tu mundo de afuera, tu vida normal, y al revés. Sí. Los que están en el trabajo y no recuerdan nada de su vida personal se llaman intus. Los que están afuera y no recuerdan nada de su trabajo se llaman outies. ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Pues te confieso, porque no, o sea, en el trabajo me enfoco completamente y no tengo más distracciones, sino eso. O sea, no tengo que estar pensando en otras cosas, porque no tengo, sino estoy enfocadita. Lo mismo al salir. Claro, no piensas en el trabajo. Nada, porque no sé qué es. Es fantástico. O sea, me dedico realmente a mi vida. Sí, la premisa es muy interesante, solo que uno de los empleados, Mark, el protagonista, pues descubre gradualmente la red de conspiración que hay de ambos lados. Pues bueno, casi, Barack Obama casi hace parte de Severance, y Ben Stiller bromeó diciendo, pero ¿cómo así? ¿Quién no va a tener tiempo en la agenda para hacer una importante voz de un edificio animado, de un comercial, de una serie? Claro, obviamente era un papel. Pero tiene una buena voz, él tiene una buena voz. Sí, muy chévere. Chévere. Muy chévere. Bueno, si están viendo Severance o ya se la vieron, cuéntenos arroba la X más música en X. Por ahora nos vamos con algo de música de Fatboy Slim, esto se llama Weapon of Choice. We'll be right back. Estas son las mañanas en la X. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find. I Wanna Be Next To You es Lady Gaga con Bruno Mars. Está lanzando canción, está lanzando entrevista con Saint Lowe. ¿Lady Gaga? Lady Gaga. Es que es todo Alejo. Es noticia. Ya ha sido la encargada una de sus canciones también inéditas. Pues ahora es el himno de la Fórmula 1. Claro, están haciendo movimientos. Muchísimos, muchísimos. Making the moves, Dirty. Estuvo hablando de su nuevo álbum. Va a ser un gran 2025. Fue un buen 2024 para ella, más allá de si hubo aceptación o no de la película. Se mueve y pasan cosas. Hay movimientos en Mañanas de la X 103.9 FM. Andrés, muy buenos días. Buenos días, Alejandro, Capitán Titi. ¿Cómo está? Ay, es el mejor. Muy bien. Sobreviví la funación. Okay. Le dicen, no señor. Dejé un video en mis historias de Instagram, Andrés, para que se dieran cuenta que los titís, en serio, y bueno, estaban primero liderados por un capitán tití. Sí, claro. Se acercaba. Que me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Espero que haya sido honesto. Pero, ¿ustedes no notaron eso? ¿Alcanzaron a ver el video? ¿Usted vio el video, Andrés? Sí, yo lo vi, van por usted. ¿Qué opina del video? ¿No es cierto que era como un ataque concertado, como de 12 titis? Sí, y ellos... iban acercando. Ellos atacan así, estratégicamente, primero llega uno, después llegan tres, después siempre en múltiplos, ¿verdad? Llegan y van hasta que ya usted se encuentra rodeado por un grupo. Pero dijo la palabra mágica, ¡no señor! Y le dio risa. Y él dice, bueno, está bien. Sí, pero... claro, no, les entregué una azucarera. Hay una foto de la cara del Capitán Titi, untadísimo. De azúcar. No hay manera de negar el crimen. Y ahora... Sí, claro, se me acercó el jefe de cocina y me dijo, ¿qué está haciendo? A los monos no se le puede alimentar. Oye, mira, cuidado, hazle eso al gente porque están funando. Los monos no pueden comer aquí. Están funando a los... Y volteé a mirar el mico. ¿Qué? ¿Qué? Pero era ahí en el comedor, porque afuera yo vi gente que alimentaba a los miquitos con frutica. Pero no se puede. O sea, nadie No se puede caso. En ninguna parte. Y a los loros también. Todo el mundo fue de... Bueno, el lorito sí, el lorito tenía un fetiche ahí extraño. No, yo digo que era compañía, vio al loro. Sí, también. El loro vio se parchó todo el programa ahí, Dayana. O sea... Por eso, no, se sintió tranquilo, como a su lado. Seguro a tu lado. Buena energía, buena vibra. Por eso. Eso me satisface un poco, ya, debo decir. No, ya sacaste la semana adelante con ese acto. Estas son las mañanas en la X. Tengo que hacer un servicio social rápidamente para mi amigo Hugo Jiménez y para todos los parapentistas del país que me pidieron ayer. ¿Sí? Es un mensaje sobre un piloto que está extraviado. Ok. Entonces, es un piloto polaco que está extraviado desde el 1 de marzo y se está conduciendo en estos momentos una operación de búsqueda en el noroeste colombiano. Se llama Witold Gilarski, tiene 69 años, estaba en Medellín en la edición Ozono en Santa Fe, en una competencia de parapentismo o de parapente, y desde que emprendió vuelo no se le ha vuelto a ver. Entonces no sé qué más decir. Sí, no, no sí. Ya eso. ¿Hay algún lugar tal para vez sabes si reportar? Hay algún perfil donde se pueda encontrar la información, un teléfono? Pues me mandaron una página web, pero está en inglés. Xcmag.com. Xcmag.com. We okay. Told Gilarski, pilot missing in Colombia, dice el titular. Este titular es de antier. Me mandaron antier la información, pero yo no alcancé a mandarla ayer, porque no tenía muy buen internet ayer desde donde estaba, pero bueno, nada. Whittle Gilarski está perdido, es un piloto de parapente en el noroeste colombiano. Ya pueden buscarlo por ahí. Whittle Gilarski se escribe G-I-L-A-R-S-K-I. G-I-L-A-R-S-K-I. Whittle es W-I-T-O-L-D. Whittle Gilarski, ojalá ya aparezca, ¿no? Sí, pues sí, ojalá, claro, esperamos obviamente. Que sí. Toda la buena fuerza y energía para eso. Uh-huh. Ayer también, mientras estaba ya esperando mi avión de regreso, sí. Y después de haber sido sujeto a una posible funación por parte de los micos titis en la Corona Island, tan bonito. Y de haberles puesto de fondo Bawi Daba de Kid Rock, Capitán Titi, pensé que entiendo el odio que se ha ganado Kid Rock y entiendo que mucha gente odia a Kid Rock, pero yo tengo que confesar algo, Diana. ¿Te gusta la música? A mí me gusta Kid Rock. Pero bueno, ¿él sí hizo una versión de Sweet Home Alabama? No, sí, esa no me gusta tanto. Perdóname, discúlpame, no quiero contradecirte. All Summer Long se llama la Sweet Home Alabama. Está bien, sí. No, esa no me parece tan chévere, pero okay. Me gusta mucho Bawi Daba. No la tengo en el radar. Es la canción, tiene la letra más tonta, más estúpida del mundo, pero suena bien. Sí, y estaba pensando, Andrés, señor, que con esa canción podríamos coger un saco de arena a golpes durante una hora y no cansarnos. ¿Será? O sea, esa canción, hermano, para hacer ejercicio tiene que ser una cosa muy impresionante. Entonces, oigámosla. Dije, voy a aceptarlo. Okay. Esta vez, a diferencia de nuestra amiga que no aceptó, aceptación, yo voy a aceptar. Aceptación. Voy a aceptar palabra. Que me gusta Bawi Daba de Kid Rock, que es una de mis canciones favoritas de finales de los 90. Sí. Oiga. Escuchen esto de fondo, escuchen. Vamos a escucharla de fondo. No, toda. No me. Uno tiene que sincerarse consigo mismo y perdonarse. Sí, eso es verdad, el autoperdón. El autoperdón es muy importante, sobre todo cuando de placeres culposos se trata. Ah, yo lo llevo con orgullo. Mira, escucha esto. Me gusta cuando dice My name is Kid. Oye, oye. Me gusta la energía. Sí, no, se siente. No parece él. No, mentiré. No, y entiendo el lugar completamente. No, yo se viene como un camión doble troque. Ahí va. Muy bien. Andrés, dígame si esta canción no nos serviría mucho para hacer. Sí, claro. La necesitamos en nuestra playlist. ¿Sí o no? Es que es medio Rage Against the Machine. ¿Tiene? Ah, no. Oye, no la tenía en el radar y creo que es muy buena. También. Párale la bola, párale bolas a la guitarra de fondo, escucha. Ya te tengo la guitarra. La guitarrita tiene como una culebrita, ¿no? Sí, un venenito. Se va metiendo a uno. Suena como sí, tú. Por allá. Tiene tú también. Entonces, estaba pensando ayer en la sala de espera. ¿Cuándo tienen cita de boxeo? Yo creo que ya toca la semana que viene porque yo estoy viajando a Medellín. El mundo al vuelo con el Pimpo. El mundo al vuelo con el Capitán Pimpi. Pimpi. El Capitán Pimpi. El Capitán Titi. Sí, ese es. Muy bien. El Capital Pimpi. Bueno, entonces decidí hacer una playlist con canciones para coger a golpes un saco de arena antes. Para sopapos. Me parece tremendo. Sí. La playlist la puse estúpidamente Fuck Rock and Roll. Listo. Pero después le cambié el nombre. Ajá. Y la puse las últimas buenas canciones de rock que se hicieron en este maizal antes de que el rock colgara los guayos. Los guantes, por boxeo. Sí, claro. Está ya. Amigo. ¿Y es solo rock? Sí, solamente puse el rock más corrosivo que conozco. No es. Hay Tool, hay Tool. Ay, ponte Tool. Está Tool, puse Sober. Muy bien. Por favor, no sean como los fans. Yo vi. De Tool. No, pero no son todos así. Todos son así. Claro que no. Por eso, ese es el gran problema de Tool. Yo ya me di cuenta. ¿Qué? ¿Los fans? Los fans. Claro que no. Muchas bandas, ¿sí? El problema son sus fans o eso artistas. Sí, es verdad. El problema de los artistas no son los artistas, son sus fans. Exactamente. Escuchen esta vaina, escuchen esta vaina. Se ha ido esta semana sin nombrar o referirse o escuchar aquello que no debe ser nombrado. Tool. No. No nombremos el nombre de la banda. Tool no es una banda, es una experiencia. No, pero no vamos a entrar ahora ahí en este. Siempre de sus canciones, más que canciones, son como ecuaciones matemáticas. Intentemos cambiar el tomemos como ejemplo la canción lateral, es que su estructura está basada en la secuencia Fibonacci. Otra vez. La secuencia Fibonacci es esta secuencia donde cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Cambiemos el tema, porque no podemos volver a entrar en esta espiral. Espiral. Correcto, si tomamos estos números. Yo no dije esa palabra, no dije eso. Lo representamos gráficamente en forma de espiral, dándole proporciones, creamos la proporción obvia. Pero mejor hablemos de otra cosa. Sebastián, ¿cómo te fue a ti en la semana? Tú es como entrar en un río que fluye en espiral. No, uno se sumerge en él y se va llevando y llevando. Su música no son solo vibraciones en el aire, es un espejo que refleja las capas más oscuras y luminosas del alma humana. ¿Qué está pasando? Imposible. Y así, ese es el problema. Muy bueno. Ah, yo no soy así. Sí, claro. Yo cuando les he hablado de... así como todos los fans de Tool, insoportables, dirte. Yo cuando les he hablado de que la secuencia y eso, yo les he dicho que es que... ¿Tú has hablado de la secuencia Fibonacci aquí? Obviamente nunca, ni siquiera la conocía. Cada que hablamos de Tool, Diana, tú empiezas a explicar al aire la secuencia Fibonacci. Obvio. Exacto. No, lo único que sí las vibraciones. Es la vibración que genera en mí un sentimiento de delicioso. De necesidad. Sí. Eso es todo lo que... Sí. Estas son Mañanas de la X. Hace 37 años salió esta canción, Dirty. ¿37? Sí. Y suena tan bien. Un día como hoy, hace 37 años. No la de Tool. La que vamos a poner a continuación. Ah. Sí, claro. Está cumpliendo 37 años esta canción, Diana. Ya no, pero lindo, envejeció. Bello, bello. Esto se llama Need You Tonight. Es del álbum Kick. Aquí está en exceso en Mañanas X. Son las mañanas en la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Dirty, ¿cuál es la pregunta de hoy? Hoy estamos con One Hit Wonders. Ok, estamos de One Hit Wonders. Ay, sí, más chévere. Muy fabuloso. Chévere. Cuéntenos, ¿cuál es su One Hit Wonder favorito? Ayer estuvimos hablando de One Hit Wonders. Sí, señor. De canciones que han superado las barreras de espacio-tiempo y se han convertido en clásicos inmortales. Sí. Y a propósito de eso, tenemos también hoy un tema sobre discos que están cumpliendo 20 años, Andrés. Sí, está chévere. 20. Discos específicamente de rock. Yo creo que nosotros podríamos hacer la lista de la X de discos en general. Sí. Pero para empezar, tengo nombres importantes de este género. Ah. No es por hacerlos sentir viejos. 20 años. Y lo otro es que ustedes, señor, consideran que a los 20 años de un disco entra a la categoría, sí, clásico. Sí. Ah, bueno. Pues depende del, sí, disco. Yo sí creo que los 20 años. Yo digo que desde el 2000, la primera década del 2000 para atrás es clásico ya. Desde el 2010 para acá no. Es recurrente, pero clásico no. Es decir, para ti entonces, ¿2005? El requisito primordial para que un álbum se convierta, una canción se convierta en clásico, es que tenga 20 años. Sí. Yo estaría hasta... Perfecto. 15 más o menos, pero sí. 20 está, claro. Me parece una muy buena forma de ir aterrizando como los conceptos o las categorización o las características para categorizar o clasificar algo como un clásico. Sí, 20 años, ya está grande, en otras partes del mundo casi podría votar y también tomar alcohol. Entonces, una canción que llega también a su adultez. Bueno, hablemos de esos discos que están cumpliendo 20 años, Andrés. ¿Cuáles son? Este próximo 23 de mayo cumplirá 20 años el disco Demon Days de Gorillaz. ¡Qué buen disco! ¡Y qué buena sorpresa! ¡Y qué cosa volada de la cabeza cuando uno lo veía! Era, ¿cómo lo hacen? Sí. Sí, fue disruptivo, fue increíble. ¿Eso quiere decir que Feel Good Inc., por ejemplo, podría ser un clásico ya? Sí, señor. La canción más increíble. Importante de ese disco, ¿no? ¿Es el mejor disco de Gorillaz? Sí. Es el mejor disco de Gorillaz. Claro está que el Plastic Beach es hermoso. Bueno, también. Sí, ese es lindo. Sí, ese Plastic Beach es una belleza. Pues, pero sí, son bellos los dos. Sí. ¿Qué otro disco cumple 20 años? El disco Silent Alarm de Block Party. Ese está cumpliendo 20 años en julio. Lindo. Justo por la época en que Oasis estará comenzando sus conciertos y no se agarran a palos. ¿Qué lo quiere que? Sí, tremendo. Y Matt Tong. Qué gran baterista. Otro de sus discos importantes del 2005 es Playing the Angel de Depeche Mode con su hermosa Precious. Sí, claro. Mil veces sí, amigo. 20 añitos, clásico ya. El disco de los Foo Fighters llamado In Your Honor. ¿Estaba Feathers? No me acuerdo. ¿Estaba quién? ¿Feathers era? No sé. In Your ¿Qué? ¿In Your Honor? Sí. Que no es el disco más sobresaliente de los Fighters. Ah, bueno, no puede ser. No me acuerdo cuál es el... Solo me acuerdo de la primera canción. In Your Honor, se llama así. Ahí está Best of You, por ejemplo. Ah, es Best of You, sí, señor. Que es como la canción más exitosa de ese disco. Tiene razón, ese es. Bueno, chica. 20 años cumple ese disco también, se convierte en un clásico. También está algo de Franz Ferdinand, que también está presentando nueva música 20 años después. El disco se llama You Could Have It So Much Better, donde está Do You Want To, otra de sus grandes canciones. El disco White It, de Nine Inch Nails. ¡Yay! Está cumpliendo 20 años. ¡Ah, qué bello! El Güero, de Beck. Que es bueno. El Güero. Sí. Ahí está Ipro. Sí, está Girl. Oh, sí, es cierto. Los Strokes, claro, mucho rock indie. ¿Cuál, el Pero Woman chévere, Fire? No. Chévere, indie. First Impressions of Earth. Ah, okay. Algo de garage. Yo llegué al Woman Fire. A mí no me tocó la explosión garajuda de los Strokes. Y el disco de Sigur Rós, agrupación de Islandesa, llamado... Sí, que es... Se llama... Así se llama. Tac. Y Hopiola. Está en ese disco. Esa va a ser mi canción. Es una experiencia, Sigur Rós. No me la montes. Una gran experiencia. Esa va a ser mi canción cuando Fibonacci. Caiga el asteroide. Esa canción va a ser la canción. Les puedo dejar ahí. Esa es una de las razones por las cuales debería extinguirse la humanidad. No, pero ¿de qué? Por música de Sigur Rós. No digas eso. Ay, no, es tan lindo. Porque eres así. Se murió Roy Ayers. Hombre, qué vaina. Estamos en ese momento. 84 años tenía el cucho. Estamos en ese momento donde ya se nos están yendo. Vibrafonista, compositor, pionero del jazz funk. Lo llaman mucho el papá del neo soul. Okay. El hombre que sentó las bases musicales para que artistas como Erykah Badu, The Roots, D'Angelo, Angie Stone, Lauryn Hill, The Fugees se volvieran famosos en la década de los 90. Falleció en Nueva York luego de una larga enfermedad, según una declaración que compartió su familia en su página de Facebook. Nació el 10 de septiembre de 1940 en una familia muy musical y se volvió una figura esencial a través de una sensibilidad que iba mucho más allá de esa escena inicial de jazz conocida como el hard bop. En la década de los 60 en Los Ángeles se volvió importante gracias a un disco de 1970 llamado Ubiquity, y en la década siguiente su orquesta, que se llamaba The Ubiquity Orchestra, sirvió también para hacer banda sonora de una conciencia callejera que más adelante permearía el hip hop en diferentes instancias y que haría que muchas de sus canciones registradas en esos discos, como el Stoned Cold Picnic o como el Everybody Loves the Sunshine, serían replicadas por artistas como Brand Nubian. Fue muy famoso porque fue uno de los, lo que estoy leyendo acá en NPR, de los que se desprendió, que se destetó, salió de esa tendencia de Miles Davis improvisada. Uh-huh. ¿No? Miles era el rey del jazz, fue siempre el rey del jazz, y todo el mundo seguía al rey. Uh-huh. Y él era el rey de la improvisación, mientras que Ayers sí conectó como la estructura, sí, típica o normal de ciertas músicas pop en el jazz, y lo hizo bastante bien, lo hizo muy bien. En 1976 lanzó su famoso disco Everybody Loves the Sunshine, que recomiendo muchísimo, de principio a fin. En cualquier momento de hoy, de mañana, del sábado, del domingo, hágase ese favor y escuche ese completo Everybody Loves the Sunshine. Mire, no se va a arrepentir. Y hay un documental muy chévere llamado Roy Ayers Project, sí, donde recogen testimonios estos grandes músicos, también del hip hop, y hablan de él, ¿no? Uno de ellos, Pharrell Williams, citándolo como su mayor ídolo. Ah, hombre. ¿83? 84 años 84. Tenía Mr. Roy Ayers. Oiga, les dejamos esta joya. Se llama Everybody Loves the Sunshine. Esto no suena en ninguna parte, pero pues es un homenaje a un genio del jazz. Everybody Loves the Sunshine, de Roy Ayers. Falleció a los 84 años de edad. Bueno, estas son las mañanas de la X y estamos esperando que nos envíen sus One Hit Wonders favoritas. También tenemos en Instagram un mundialito. La votación de hoy, Alejo. El bracket. Necesito que me digas a quién le vas a dar tu voto. A ver. Seven Nation Army de White Stripes, uh-huh, contra Blinding Lights de The Weeknd. Voy con Seven Nation Army, gracias. Con mucho gusto. Puedes votar a través de nuestras historias de la X más música. Qué bueno. En este nuevo mundialito, como le dice Andrés, escogen ustedes ahí su favorito. Vaya. Perfecto. Vaya. Bueno, se calentó entonces la guerra arancelaria. Uf. ¿Viste los canadienses Trudeau? Están, sí, retirando el Jack Daniels de sus estanterías, Dirty. Vi a Trudeau, lo vi hablar y lo vi parado. O sea, lo, sí, vi. Y la señora Sheinbaum también, que van a quitar, ¿qué? El café americano de los menús de las cartas. Ozempic, ¿de dónde viene? Ozempic debe ser gringo, ¿no? ¿No es canadiense? No tengo ni idea. Ah, bueno. No sabría decirte, habría que averiguar por qué. ¿Se imaginan que todos los productos canadienses se fueran de Estados Unidos? Ah, ya voy. Pero dicen que... que no, pero eso lo fabrican en Estados Unidos, dice. Sí, será. Bueno, yo no sé, sí, no sé. No sé, ¿de dónde está sacando esta información? No sé. Sí, okay. Puede ser. Bueno. lo único que vi, sí, es que, bueno, están mirando a ver cómo se enfrentan, sí, al matoneo del presidente Trump. Porque la bolsa cayó cuando Alejo lo contó, y así empieza Trudeau diciendo que casi nunca está de acuerdo con Wall Street, pero que esta vez sí, porque mira Trump lo que está generando. Sí. Que era su mejor aliado, eran amigos, y lo que está pasando es terrible. Amigos. La administración del presidente Trump está planeando eliminar 80,000 trabajos del Departamento de Asuntos de Veteranos. No. Esa vaina. ¿Será que no va no a seguir? No sé. Creo que le puede estar yendo mal a Trump con este montón de decisiones. Vamos a ver qué pasa. Eso no se ve tan bien. Eso te iba a decir, ¿será que sí? Porque estábamos hablando internamente con Andrés y yo le decía, ¿será que podremos ver que algo pase frente a las decisiones de Trump? O sea, realmente... Pues todo está pasando, la Corte Suprema está metida. Recientemente vi por ahí un otro titular que dice que canceló la congelación de los pagos de más de 2,000 millones de dólares de agencias federales con contratos de ayuda. Una decisión de 5-4 en la Suprema Corte que rechazó la petición del presidente Trump de congelar dichos pagos a las agencias de ayuda internacional por trabajo que ya habían completado. El problema es ese, que para él todo es cortar presupuestos. ¿No está de acuerdo conmigo? Le corto, le pongo impuestos, le subo aranceles, le cancelo, ¿no? Porque tiene el poder económico. El problema es que, claro, si al cortarle, ahí sí como dice el chorrito, a las personas y a las industrias, pues te quedan dos caminos, o aceptar y agachar la cabeza, o salir a protestar y a manifestarte. Pero salir a manifestar y a protestar es, ¿no?, romper un ciclo de producción en casos de industrias grandes, o parar y que pueda haber una crisis, a lo que va a necesitar plata. Entonces, ¿la plata quién la tiene? Es un círculo muy oscuro al tener el poder, control y absoluto económico. Estas son las mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar de Medusa, la serie de la que está hablando todo el mundo por el costeñol. Oye, mira, Ozempic es danés. Ah, bueno. Ya, qué bien. No, están... firmar eso. Ok, bien. Perfecto. Estas son mañanas de la X 103.9. Ya regresamos, vamos con discos y volvemos para hablar de Medusa.